Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 minutos pasaron de la hora 7 y así arranca nuestro cuarto programa, Pelota de Trapo. Hoy me encuentro solo en el estudio. Hoy falló el compañero. Le mandamos un saludo grande a Federico Ferro, que va a estar ausente físicamente. Ausencia justificada, pero nos dejó algo. Nos dejó una buena historia para contar. Y bueno, vamos a repasar los títulos entonces para el programa de hoy. Para arrancar, fútbol argentino. Si hoy hablamos de fútbol argentino, a uno se le viene a la cabeza Vélez, Huracán, Lanús. Vamos a hablar de un gran equipo que está un poco olvidado en estos últimos tiempos. Se trata de Tigre, el equipo revelación, el conjunto sensación, que obtuvo 2 subcampeonatos en el fútbol argentino y que ya nadie más habla del matador de Victoria, que sin embargo se clasificó para disputar una copa internacional. Hoy vamos a arrancar con Tigre. En el segundo bloque tenemos un equipo de leyenda, y si hablamos de equipo de leyenda en el fútbol argentino, qué mejor de Alumni, el primer gran conjunto del fútbol de nuestro país. Vamos a estar hablando un poco, comentando los títulos de Alumni en el fútbol amateur y algunas anécdotas también con respecto a este equipo memorable, que cuando uno agarra los libros de fútbol argentino inevitablemente se topa con esa escuadra. Para el tercer bloque lo vamos a dejar a Federico Ferro, que grabó algo más que interesante y tiene que ver con el fútbol de los países árabes y de Medio Oriente. Vamos a estar repasando las campañas en los campeonatos del mundo, los futbolistas argentinos que emigraron a esos países en busca de nuevos rumbos, a defender los colores de equipos locales, y algunas anécdotas más que interesantes que seguramente van a enriquecer el programa. Y para culminar, un bloque dedicado, como en cada programa, al Campeonato del Mundo Sudáfrica 2010, y en este caso de una selección de la que se espera mucho, pero que nunca ha logrado nada. No, no es España, hablo de Holanda, la naranja mecánica. Logrado nada en campeonatos del mundo. Claro que fue campeón de la Eurocopa de 1988. Vamos a estar hablando de Holanda, pero vamos a escuchar un poquito de música y ya nos metemos rápidamente con el primer bloque y con Tigre. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Está en mis manos también, por supuesto, la pelota de trapo, la verdadera dueña del programa, siempre presente, y sin ella no podríamos estar nosotros aquí. Nos metemos, fútbol argentino. Hablamos de Tigre, el matador de Victoria. Equipo fundado el 3 de agosto de 1902. Desde sus orígenes, desde su nacimiento, los colores fueron el azul y el rojo. Nunca los cambió. Sí, a veces la forma de la camiseta, siempre azul con la franja horizontal roja, pero algunos modelos rayados. A veces cambió de color también la camiseta alternativa, desde blanca hasta amarilla, casi flúor también. que nada tienen que ver esos colores con el club, pero bueno, en algunos momentos de la historia fueron utilizados. Los colores aparecieron en una bandera que fue donada por don José de la Giovanna. Tenía tres franjas verticales combinando azul, rojo y azul. De ahí surgió la casaca de Tigre. Y este señor que mencionamos fue el principal artífice de la fundación del Club Atlético Tigre de Victoria. Una historia que tiene muchos ascensos, muchos descensos. La participación, el paso del equipo por las distintas categorías del fútbol argentino, desde la primera división, donde comenzó a participar desde los inicios del profesionalismo, allá por 1931, hasta la tercera categoría, que no hace mucho tiempo lo tenía Tigre ahí estancado, hasta que primero con Caruso Lombardi, después con Diego Caña, fue dando saltos hasta dar el gran salto de calidad a la primera división. Y vamos a estar repasando también algunos datos del club y remontándonos principalmente a los orígenes. A los orígenes de este equipo del norte, de la provincia de Buenos Aires. 43 temporadas en primera disputó. 25 de ellas en el profesionalismo, el resto en la etapa amateur, es decir, antes de la década del 30. Las máximas goleadas en el amateurismo en primera división, venció 11-1 a Argentino de Quilmes. Esto fue en 1911, 11-1 a Argentino de Quilmes. En el profesionalismo, la máxima goleada de Tigre fue 7-2 a Rosario Central, lo obtuvo en 1940. El máximo goleador de Tigre en toda la historia, Juan Andrés Marbesi, 116 conquistas con la casaca azul y roja. Y el mejor jugador de todos los tiempos, a los que les gusta el fútbol, los que siguen, los que leen, lo van a conocer. Es Bernabé Ferreira, que después vamos a estar dando unos datos realmente impresionantes del mortero de Rufino, que de Tigre fue transferido a River porque rápidamente se destacó y recaló en el club de Núñez, que pretendía ser campeón por primera vez en la historia. Bueno, en el segundo año, 1932, fue adquirido por la institución de Núñez. Los mejores puestos de Tigre en primera división, obviamente los dos subcampeonatos, el de la apertura 2007, donde fue campeón Lanús, y el de la apertura 2008, donde Tigre logra ser primero en la tabla general, pero junto con Boca y con San Lorenzo, lo que lleva a disputar ese recordado triangular final, recordado y discutido, para muchos injusto, por el formato de disputa, donde Tigre finalmente obtiene el segundo puesto y Boca se consagra campeón. A un solo gol de la gloria. Enseguida lo vamos a recordar, si lo tenés por ahí, Laura, el gol de Lázaro a Boca en la final, torneo Apertura 2008, y ahora mismo lo escuchamos. Lateralizando mucho, no verticaliza Tigre. Matías Jiménez busca con este centro. ¡Oh, Lázaro! Pasaba nada de nada, otra vez el pibe García que se quedó, apareció Lázaro, gana Tigre, 23 minutos del segundo tiempo, 1-0, empieza otro partido acá. Veamos el centro largo que parece sencillo para el arquero, no, Lázaro lo anticipa, sale con poca convicción García, la defensa, Roncaglia cree que es del arquero, Lázaro lo anticipa de cabeza y mete la pelota hacia abajo. Y Tigre pasa a ganar, señores. Y es el momento más dramático. Vamos a vivir 20 minutos finales realmente dramáticos. Si es que Tigre logra aguantar, porque se va a venir Boca ahora. No lo puede creer Javier García. Pero Lázaro es un cabeceador. Bueno, ahí estaba la final. Qué recuerdo para la gente de Tigre, que estuvo a un gol, a solamente un gol de conseguir el campeonato. Recordamos que Tigre juega con San Lorenzo el primer partido y pierde. Y parecía que con esa derrota también se iba la ilusión. Sin embargo, Boca luego vence a San Lorenzo. Esto le da la posibilidad a Tigre en la última fecha de tener alguna posibilidad, al menos soñar con la chance de acariciar por primera vez en su historia un torneo de primera división. No era fácil, tenía dos resultados que eran desfavorables, incluso tres: perder, empatar y ganar 1-0. Nada de eso le servía a Tigre, tenía que ganar por diferencia de dos o Boca sería el campeón. Menos chances, claro, tenía el conjunto de Boedo. Y lo ganó Tigre, con ese tanto que estábamos escuchando de Lázaro, con esa muy mala respuesta del arquero Xeneize, Javier García, que bueno, se encontró de golpe con el arco titular de Boca, la gran responsabilidad y la gran chance que no supo aprovechar, porque bueno, no fue ese el único error de Javier García. Y Tigre se quedó con las ganas. En un partido muy parejo, fue triunfo 1-0. No tuvo grandes situaciones Tigre para conseguir la ventaja esperada, tampoco Boca para empatar el encuentro, pero bueno, le alcanzó a los de la Ribera. Y nadie le quita a Tigre, sin embargo, que esa fue la mejor campaña de toda su historia. Y seguro en ese torneo, así como hoy muchos piensan que Huracán será más recordado de Vélez que Vélez, en ese torneo Tigre con seguridad será más recordado que Boca, con grandes jugadores, partiendo desde el arco con Daniel Islas, que brindó mucha seguridad, y con Lázaro, el Chino Luna, gran goleador también en esa campaña. Un equipo muy compacto que jugaba bien por abajo a la pelota y que además tenía otras armas, porque cuando no se podía jugar era muy ordenado para descender, para defender, y muy astuto para contragolpear. Decíamos que Tigre arrancó en primera división codeándose con los grandes ya en 1931, donde la campaña fue bastante pobre. Los primeros torneos se jugaron a dos ruedas. El primer campeón del fútbol argentino fue Boca, y Tigre salió antepenúltimo, solo por encima de Lanús y de Atlanta. Pero cuando uno repasa la tabla de goleadores de ese año, se encuentra con Bernabé Ferreira. No fue el goleador del torneo, pero sí anotó 19 tantos, lo que le valió el pase a River. Y lo que decía, un dato que iba a sorprender: fíjense la cantidad de goles que hizo Bernabé Ferreira en 1932, hombre surgido de Tigre, pero vistiendo la casaca millonaria, equipo que se consagró campeón ese año. 43 goles de Bernabé Ferreira, goleador absoluto de la temporada. 43 goles, el segundo hizo 24. Se llama Hugo Lamana, de Talleres de Remedios de Escalada, y Francisco Barazo de Boca marcó la misma cantidad. En 1933, otra tristísima campaña de Tigre, que por un decreto de AFA que querían reducir la cantidad de equipos en primera división, a Tigre se le quitó el derecho por haber sido último de participar en la primera. Y luego hasta la actualidad, millones de historias de ascensos y descensos que seguramente con más tiempo volveremos a repasar en futuros programas. Destacar por último a Ricardo Caruso Lombardi, el equipo, el técnico que logró armar un equipo que va a quedar en la memoria de toda la gente por siempre. Bicampeón de la Primera B Metropolitana, gran campaña en la primera rueda de la B Nacional, dejó el equipo para dirigir en primera división en manos de Diego Caña, y fue gracias a él que el conjunto logra el ascenso en la recordada promoción definitiva frente a Nueva Chicago, no solo por el golazo de chilena que hizo Leandro Lázaro, sino lamentablemente también por los incidentes que se generaron en ese encuentro, donde hubo una víctima fatal, un hincha de Tigre, y que decretó también una sanción durísima para Nueva Chicago. Así que bueno, esto fue Tigre. Vamos a ir ahora con la música en el programa, y a la vuelta vamos a estar hablando de Alumni, uno de los grandes equipos, de los primeros grandes equipos del fútbol argentino. El primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Es la hora 19, 25 minutos y ya nos metemos en equipos de leyenda. Hoy vamos a hablar de Alumni, ese gran conjunto que surgió allá por la década amateur. Estamos hablando de los años 1800, cuando el escocés Alejandro Watson Hutton introdujo el fútbol en la República Argentina. Comenzaron a conformarse los primeros equipos, principalmente integrado por ingleses y no tan aceptado por los argentinos. Estamos hablando de los denominados ingleses locos, que corrían detrás de una pelota. La gente de nuestro país no entendía mucho el juego que nos traían desde Europa, que introdujo este escocés, pero que principalmente transmitieron y nos enseñaron los ingleses. Surgieron equipos como San Andrews, Lomas Athletic, Belgrano y el Buenos Aires English High School. Fueron los primeros conjuntos del fútbol argentino, al menos de renombre, los más conocidos, los que comenzaron a disputar las primeras ligas, los primeros torneos, y la primera del fútbol amateur se da en 1891 y el campeón es San Andrews. En 1892 no se disputó el torneo y en el 93 Lomas Athletic se alzó con el título. No solo ese año, sino que hasta 1898 fue Lomas Athletic el equipo que se llevó todos los laureles del fútbol argentino. En 1899 Belgrano se alza con el título. Y recién en el año 1900 fue el Buenos Aires English High School quien se consagra campeón. ¿Por qué remarco este equipo? Porque se pensaba que llevar el nombre de un colegio, en este caso el English High School Buenos Aires, era propaganda, era publicidad. Entonces obligaron a esos jóvenes que habían conformado el club a cambiar el nombre. ¿Y cuál fue el nombre? Alumni. Aquel conjunto de Buenos Aires campeón luego se transformó en Alumni. En 1901 compiten por primera vez bajo ese nombre y ya se destacó como el mejor equipo del fútbol argentino y fue campeón. También lo fue en 1902 y 1903. Interrumpido en el año 4 por Belgrano, Alumni vuelve a consagrarse desde 1905 hasta 1907. Una vez más es Belgrano la piedra en el zapato de este conjunto que vestía de rojo y blanco. Pero otra vez Alumni, en 1909, 1910 y 1911 se consagra campeón y es el equipo más seguido, el que genera mayor clamor popular. Ganó 9 títulos de los 11 campeonatos en los que participó, solamente interrumpido por Belgrano en 2 oportunidades. Alumni se consagró 9 veces, pero lamentablemente después las cosas no fueron bien en el club, más que nada por motivos financieros también. Alumni desapareció, pero quedó en la memoria, en el recuerdo de todos, y además esto está claramente demostrado en distintos homenajes. En 1912 se produce la desaparición de Alumni. Se genera la primera escisión del fútbol argentino. Ya los ingleses comienzan a apartarse y son los mismos, los nativos argentinos, los que comienzan a hacerse cargo de las competiciones. El fútbol se divide en 2 torneos diferentes. Uno es el de la Federación Argentina de Fútbol y el otro es el de la Asociación. Pero eso da esa historia para contar en otros programas, porque comienzan a surgir los equipos que conocemos hoy en día. hasta 1912 entonces existió Alumni. En la época amateur, al menos en los primeros años del fútbol argentino, el mejor de todos. Alumni ganó 9 títulos y 7 copas que se jugaban en paralelo. Fue fundado por el mismo introductor del fútbol en nuestro país, por el escocés Alejandro Watson Hutton. Y acá tengo una de las formaciones principales de Alumni, que uno lo va a encontrar en los libros y lo va a recordar como el equipo de los hermanos Brown, que no solo conformaban algunos de los hermanos Brown, sino otros familiares Brown. Y ahora cuando lea la formación se van a dar cuenta de la cantidad de Brown que habían en el equipo. El arquero era La Foria. La defensa, hoy sería línea de 4 o línea de 5. En aquella época los defensores eran 2. Carlos Brown y Patricio Brown. En la mitad de la cancha jugaban Mac, Buchamán y Ernesto Brown. Adelante, 5 delanteros. Juan Moore, Gottlob Weiss, seguramente sería un inglés, Gottlob Weiss, Jorge Brown, Alfredo Brown y Carlos Lett. Juntos Brown, contamos en el equipo. Carlos Brown, Patricio Brown, Ernesto Brown, Jorge Brown y Alfredo Brown. 5 jugadores Brown en el equipo. Hemos visto una foto bastante interesante, histórica, publicada por El Gráfico hace muchísimo tiempo, donde los tres hermanos Brown posan para la revista. Es muy gracioso no solo el uniforme, una especie de deportes en el recuerdo, bien me comenta Laura Russo, nuestra operadora técnica. Los tres hermanos Brown, las camisas muy ajustadas al cuerpo, acordonadas, con escote en B bastante importante, y los pantalones son espectaculares, una especie de bermudas. Hoy uno se pondría esa bermuda para ir al shopping, para ir al centro. Y con cinturón. Bermuda con cinturón, camisa ajustada, acordonada. Y uno de los hermanos Brown, que justo está en el medio de la foto, muy excedido de peso. Muy excedido de peso. En aquella época era un crack. Uno ve el físico de él y el físico de un jugador actual y bueno, claramente no podría jugar en el fútbol de hoy, pero eran otras épocas y era otro el fútbol además. En una nota con Jorge Brown, uno de los más reconocidos, de los tantos Brown que nombramos, habla del nuevo juego, se manifiesta en contra de la profesionalización del deporte, porque se iba a perder la esencia, el jugador iba a participar más por el dinero y no tanto por el espectáculo, por el amor propio. En ese sentido no estaba tan equivocado Jorge Brown allá por aquellas épocas. El fútbol se emparentaba un poco con el rugby. Recordamos que previo al fútbol tal como lo conocemos, existió el fútbol rugby, que combinaba a los dos deportes. Se podía jugar tanto con los pies como con las manos. Las zancadillas eran lícitas, los tacles eran lícitos. Pero ya siendo fútbol, incluso Brown se queja de la falta de roce del fútbol profesional, o del fútbol ya más cercano a la década del 30, y que no se permitían esas zancadillas de su época como futbolista. Algo impensado. Brown se manifestaba a favor de golpear y de hacer zancadillas, y tampoco le gustaba el juego de pases cortos para llegar al arco contrario. Le resultaba aburrido y eso perdía la esencia de lo que era el fútbol. Pelotazo a grandes yardas para que los winners corran y pudieran concretar la jugada cerca del arco. Bueno, eso está en una entrevista también del Gráfico con la foto que comentaba. Realmente muy interesante. También hubo muchísimos homenajes a Alumni. Salió una revista en la década del 60 que se llamó El Alumni. Era una especie de lo que hoy vendría a ser El Gráfico. La revista deportiva más conocida en aquella época. Y que además introdujo otra novedad que fue muy importante para el fútbol allá por la década del 60. Y que tenía que ver con un tablero que había en los estadios, donde cada club estaba representado por una letra del abecedario, y uno comprando la revista Alumni sabía a qué club se refería cada letra. Entonces en el tablero uno a través de la revista Alumni sabía cuáles eran los resultados de las otras canchas. Por ejemplo, decía K1Z0. Con la revista Alumni uno podía saber, por ejemplo, que K era Estudiantes y que Z era Ferro. Y eso fue muy importante por aquella época. Y otros de los homenajes al club es la denominación de Alumni de algunos equipos de la actualidad, quizás no tan conocidos. Ahora se me viene a la memoria Alumni de Villa María, que participa en el torneo argentino y que además utiliza la camiseta a rayas de manera vertical, roja y blanca, como el equipo de los hermanos Brown. Y otros equipos más importantes como Estudiantes de La Plata o Instituto de Córdoba también tienen sus colores y el modelo de camisetas de hoy en homenaje a aquel conjunto que mezclaba algunos argentinos, algunos ingleses y que se constituyó en la etapa amateur como el primer gran campeón y el primer gran equipo del fútbol argentino. Vamos a ir al separador. A la vuelta nos metemos con fútbol de Medio Oriente. Nos dejó algo Federico Ferro, así que lo vamos a escuchar a él. Y no se pierdan, hay anécdotas muy interesantes y algunas campañas a tener en cuenta también de los países de Medio Oriente y las posibilidades que tienen, las pocas que tienen, tan solo dos países, de llegar a Sudáfrica 2010. Separador y escuchamos a Federico Ferro. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. ...37 minutos pasaron de las 19... Lo prometido, vamos a escuchar el fútbol de Medio Oriente, algo que no nos resulta común a nosotros, pero bueno, algunos países con escasa tradición futbolera, otros que han crecido en los últimos años, tal el caso de Arabia Saudita, pero mejor escuchemos a Federico, que hace este informe. El tercer bloque de Pelota de Trapo con una curiosidad a la que nos tienen acostumbrados este programa. Esta vez hablaremos de fútbol árabe, o mejor dicho, fútbol en los países árabes, porque no solamente vamos a hablar de Arabia Saudita. De hecho, la anécdota, la curiosidad de hoy que llevó a preparar este bloque es un episodio muy particular porque se dio en un mundial, y fue en el Mundial 82 cuando se enfrentaron Francia y Kuwait. No me van a creer lo que voy a contar si no conocen historia, porque un jeque, el emir, el hermano del emir de Kuwait, anuló un gol. Sí, anuló un gol, no fue el árbitro, fue el emir que bajó hasta el campo de juego y le pidió al referí que lo anulara. ¿Cómo fue esto? Bueno, se enfrentaron en Valladolid, Francia y Kuwait. Francia ganaba 3-0 cuando Gires, el mediocampista galo, convierte el cuarto gol. Se ponía 4-0, pero ¿qué pasó? Se escuchó un silbato desde la tribuna. Los jugadores no alcanzaron a percibir este ruido. Sin embargo, los jugadores de Kuwait protestaron, hicieron algún escándalo, y el hermano del emir, como decía, le pidió a los jugadores que abandonaran el campo de juego. Una actitud insólita. Los jugadores de Francia, atónitos, miraban desde el campo de juego. Baja el emir, la Guardia Civil Española, que custodiaba el campo de juego, lo deja pasar y queda mano a mano con el referee, que era ruso y que después fue suspendido de por vida por lo que vamos a contar a continuación. ¿Por qué? Porque decide anular el gol. Sí, porque había escuchado el silbato. El partido continuó, finalmente Francia ganó 4-1, la anécdota quedó en la nada, pero fue la única participación en mundiales de Kuwait, y muchos lo recuerdan por esto. Ya había empatado 1-1 con Checoslovaquia en un partido bastante polémico también, porque empata sobre la hora con un fallo bastante controvertido. Kuwait obviamente no clasificó a la segunda fase del Mundial, pero sin embargo nos quedó esta particularidad, esta anécdota para contarles a todos ustedes. Pero como les decía, no solo de Kuwait vamos a hablar en este bloque, porque si bien fue el primer equipo de Medio Oriente en clasificar a un Mundial, al Mundial de España 82, también le siguió Arabia Saudita, quizás el equipo más importante de la región, seguramente el equipo más importante de la región, a pesar del crecimiento de otros países vecinos, ¿no? Como Qatar o como Bahrein. Decía Qatar, porque el fútbol qatarí creció muchísimo en los últimos años y se convirtió en uno de los destinos preferidos para los jugadores que están a punto del retiro, ¿no? Por allí pasaron grandes estrellas del fútbol mundial. Me acuerdo de Batistuta y de Canilla jugando en Qatar, de los hermanos de Boer, los holandeses de Boer, sí, también pasaron por allí. Muchísimos jugadores realmente, como Fernando Hierro, por ejemplo. Hoy lo dirige el uruguayo Fossati a Qatar, el ex entrenador de Colón. Vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Para que Cristian les comente más o menos lo que acabamos de decir y les comentamos un poco el resto de la historia de los equipos asiáticos, más precisamente del Medio Oriente, en los mundiales. Bueno, ahí estaba la primera parte. Tenemos tres partes del fútbol árabe. El fútbol de Medio Oriente, países, algunos que directamente no juegan las eliminatorias, tales los casos de Palestina, que sí participó en alguna ocasión, o Afganistán. Y ya vamos a estar escuchando nuevamente a Federico ampliando algunos de estos temas. Nombraba jugadores importantes en el fútbol de Qatar. Recuerdo que por un partido también fue contratado Rolando Zárate, además de Mauro Zárate, que jugó en Qatar. Al Rolly Zárate lo contrataron por un partido para jugar una final. El Rolly jugaba en Vélez, viajó a Qatar, disputó ese encuentro, cobró algunos pesos allá en Medio Oriente y volvió a Vélez. Y otro que se me viene a la memoria es el alemán Stefan Effenberg, que estuvo mucho tiempo gran jugador del Bayern Múnich, campeón de la Copa Intercontinental de Clubes, enfrentó a Boca cuando Samuel Kufur marcó el tanto del triunfo del Bayern, y jugó los mundiales de 1994 y 98 vistiendo la camiseta alemana. Países, decíamos, con escasa tradición futbolera. Escuchaba por ahí Irán, que participó de algunos campeonatos del mundo y que tiene un partido histórico que ya vamos a estar comentando, frente a los Estados Unidos en el mundial de 1998, y a un jugador que también hizo historia, porque es el jugador que hizo más goles en una selección de fútbol. Hablo de Ali Daei, jugador de la selección iraní, y bueno, y ese récord también le valió un breve paso por el Bayern Múnich. Escuchamos la segunda parte de Federico Ferro. Decíamos que Kuwait fue el primer equipo de la región en clasificar un mundial, cuando se clasificó en España 82, dejando afuera a los gigantes de la región, a los países vecinos como Irán o el mismísimo Arabia Saudita. Y digo gigante porque Arabia jugó los últimos cuatro mundiales. Recordarán ustedes el primero, el del 1994, en los Estados Unidos, justamente, ¿no? Un país con el que tenía muchísimos conflictos políticos. En ese mundial compartió grupo junto con Holanda y Marruecos y dejó afuera a Bélgica en el último partido de la primera fase, con aquel recordadísimo golazo de Ouairán, ¿sí? Que a los 5 minutos del primer tiempo corrió casi media cancha para darle la clasificación a Arabia. Algunos lo dijeron como el mejor gol de la historia de los mundiales, incluso por encima de los goles de Diego. Una locura para nosotros, pero bueno, así son algunos de los rankings que hacen los amigos de la FIFA. Ya en la fase final perdió con Suecia 3-1 en los octavos de final. Suecia termina haciendo una gran campaña en los Estados Unidos, llegando hasta las semifinales, cuando era prácticamente candidato a llegar a la final después de haber sido sorpresa en la primera fase. Pero Arabia también tiene otra particularidad, y es que acogió a varios argentinos. Hoy Juan Manuel Martínez se desempeña en el Al-Shabaab de ese país. Pero le voy a contar una historia que incluso puede ser más particular que la del jeque que contamos hace unos minutitos. Porque Darío Decuda, aquel jugador que debutó en Racing, se terminó escapando de Arabia. Sí, se terminó escapando porque jugaba en un equipo no tan grande, lo que lo limitaba muchísimo, porque a la hora de convertir goles lo tenía que pensar dos veces. No le podía convertir a los grandes de ese país, por todas las presiones que eso significaba. Recordemos que en esos países los jeques son dueños de prácticamente todo. Dekut convirtió un gol y se lo hicieron pagar. Tuvo que dejar el país, no tuvo más remedio que emigrar de Arabia tras sufrir presiones de todo tipo. Algún dato de Dekut, ¿sí? Debutó en Racing, hizo las inferiores en el equipo de Avellaneda. Debutó en 1988 cuando el equipo del Coco Basile obtuvo la Supercopa. Pero en esa Supercopa se lo recuerda porque Chilaver le dio una trompada terrible en la cara en la liguilla. Sí, o sea que Dekut se hizo más famoso por la trompada que le dio de Chilaver, por escaparse de Arabia, que por su trayectoria como jugador. Hoy es representante de muchísimos futbolistas, casi de la misma cantidad que Setién y Aloisio. Es una locura lo que el imperio que llegó a construir Dekut. Seguramente habrá aprendido muchísimo a los países árabes sobre negocios. Pero también hay otro argentino muy relacionado a Arabia, y es Gabriel Calderón, aquel gran futbolista, gran mediocampista que jugó los mundiales del 90, donde fue subcampeón con el doctor Bilardo, pero también en el del 82, aquel que tuvo a Kuwait como uno de los protagonistas. Calderón dirigió a la selección de Arabia Saudita a finales del 2004, firmó su contrato, asumió el control del equipo y clasificó al Mundial de Alemania, pero no llegó a dirigirlo porque en el 2005, después de una pésima actuación en los Juegos Asiáticos, el rey decidió despedirlo. Sí, el rey en persona le pidió la renuncia a Calderón, no le quedó otra. Pero su historia con el fútbol árabe, con el fútbol de Medio Oriente, no terminó allí, porque en 2007 fue contratado por Omán, una selección muy desconocida para nosotros. Prácticamente no tenemos datos de Omán, más que estuvo cerca de clasificar al Mundial de México 86 y no lo logró. De Omán también se tuvo que ir. El 13 de enero de 2008 renunció porque dijo que no le respetaban el plan de trabajo. Pero bueno, terminó en buenos términos y dejó una gran imagen Calderón, que le abrió las puertas a otros entrenadores. Decíamos que Qatar está dirigido por el uruguayo Fossati. Bueno, tenemos varios casos de sudamericanos dirigiendo en esos países que para nosotros son exóticos, pero que se han transformado en parte del mercado mundial y donde se gana realmente muchísimo dinero. Cifras que no se pueden pagar en Sudamérica y por eso los jugadores aprovechan para hacer una diferencia económica. Es el caso de Mauro Zárate y de Leonardo Pisculici, por ejemplo. Dos grandes jugadores del fútbol local, del fútbol argentino, que se fueron muy jovencitos, y los dos jugaron en selecciones sub-20 de la Argentina, y antes de los 22 años ya habían emigrado a esos países, quizás pensando más en la plata que en el futuro deportivo. Bueno, seguramente no duraron mucho y no durará Pisculici mucho en Qatar. Será transferido en Europa seguramente por el nivel que tiene, las calidades como futbolista. Hacemos un pequeño cortecito entonces y concluimos esta historia del día con la curiosidad de hoy: el fútbol en Medio Oriente. Bueno, rápidamente paso a comentar aquel partido que decía memorable: Estados Unidos-Irán, Mundial de Francia 1998. Estados Unidos y el conjunto asiático, o en realidad en este caso hablamos de países, estaban en conflicto bélico, estaban en guerra por aquella época, y se cruzan en la primera ronda del Campeonato Mundial de Francia. Contra todo pronóstico, ganó Irán. Stili marcó de cabeza el primer tanto. Magavikia, tras una corrida fenomenal, puso las cosas 2-0. Y en un gol bastante extraño, Ryan McBride cabeceó desde la línea, no la alcanzaron a sacar dos jugadores iraníes que se molestaron, y Estados Unidos alcanzó a descontar. Pero fue mucho más que un triunfo futbolístico para una nación asediada por el ejército estadounidense. Ese fue uno de los partidos, seguramente el más recordado por parte de Irán. Y como estamos ajustados con el tiempo y queremos darle un espacio a Holanda para hablar de una selección con expectativas en el próximo campeonato del mundo, vamos rápidamente a escuchar la tercera parte y el cierre del fútbol de Medio Oriente antes de la música. Muy bien, hacemos la conclusión de este bloque especial en Pelota de Trapo de fútbol en Medio Oriente. Ya mencionamos a Qatar, ya mencionamos a Bahrein, ya mencionamos a Arabia Saudita. Nos quedaron equipos que no tienen prácticamente historia en el fútbol, como Yemen o Palestina, que hoy en día no pertenece a la FIFA y no está habilitado para competir en eliminatorias asiáticas. Unas eliminatorias que ya tienen a Japón, las dos Coreas y Australia como clasificados, y algún lugarcito más dando vueltas, ¿sí? Y justamente Bahrein y Arabia Saudita son los que están buscando meterse en el repechaje frente a Nueva Zelanda para ver quién clasifica al Mundial de Sudáfrica 2010. Bahrein ya tuvo la oportunidad de jugar un repechaje. Fue para el Mundial de 2006 en Alemania. Allí perdió contra Trinidad y Tobago, increíblemente, porque habían empatado en Puerto Príncipe y terminan perdiendo en Bahrein contra Trinidad y Tobago la clasificación. Hicimos un bloque raro, ¿sí? Aquella historia del Emir en el 82, muy curiosa. Argentinos que pasaron por Qatar, mencionamos a cuatro de los más importantes: Zárate, Piscurici, Batistuta y Caniggia. Entrenadores como Calderón y alguien que está jugando actualmente en el fútbol árabe como Juan Manuel Martínez, un jugador del que no tenemos muchos datos más que su exótico destino. Sí realizó algunas entrevistas para medios locales contando las experiencias, lo que significa jugar en esos países, las costumbres, la adaptación, todos problemas de que los jugadores argentinos y sudamericanos en general sufren muy a menudo. Los dejamos con el cuarto bloque de Pelota de Trapo. Ya se viene el equipo del día, que es Holanda, una gran selección que seguramente tiene mucho para ser contado, y por eso los dejo con Cristian para que les dé datos de Holanda, de las grandes selecciones y de los grandes fracasos de la selección naranja, porque también los tuvo a lo largo de su historia. Me despido de ustedes entonces. Ya lo adelantó Federico Ferro. Entonces vamos a la música en el programa. A la vuelta nos metemos con Holanda y un gol triste para nosotros, para el recuerdo de los naranjas. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Ya no existen para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Volver. Un ángel me vino a buscar, igual no lo quiero seguir. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el mundial en Pelota de Trapo. Últimos 5 minutos. Nos metemos entonces, bloque del mundial. Sudáfrica 2010. Y vamos con Holanda. Si hablamos de Holanda, tenemos que decir que participó por primera vez de un campeonato del mundo en 1934, Fue un solo partido esa experiencia para la naranja, caída 3-2 ante Suiza. Y nos vamos a ir a 1974 para hablar del fútbol total, de la revolución que produjo el equipo de Rinus Michels, que era el director técnico, y de la mano de la gran figura Johan Cruyff, Holanda fue subcampeón en 1974, campeonato del mundo que se disputó en Alemania y que juntó en la final al equipo local y al mejor de esa copa. Algunos dijeron que Holanda fue el mejor equipo del torneo, pero que Alemania fue el mejor de la final. La verdad es que Alemania lo ganó con justicia. Sin embargo, Holanda propuso un fútbol de toque, de gran capacidad y despliegue físico, de mucha rotación entre sus jugadores dentro de la cancha y, como decíamos, comandados por Johan Cruyff, que se movía principalmente por todo el frente de ataque. Pero uno ve el primer gol de Holanda en la final frente a Alemania y ve como después de muchos toques del equipo naranja, cuando los alemanes todavía no habían tocado la pelota, fue la primer jugada del partido, Cruyff termina recibiendo como líbero y arrancando en velocidad hasta el área de Alemania, sin poder ser superado físicamente ni en velocidad, y nadie que le tocara la pelota hasta ser derribado, y bueno, conseguir un penal que termina concretando Johan Niskens ante el inútil intento de Sepp Maier, el arquero alemán. Después Alemania lo dio vuelta y quedó para el recuerdo este equipo, la naranja mecánica comandada por Rinus Michels. Pero uno siempre recuerda esa Copa del Mundo. También hay que decir que esta misma Holanda fracasó 4 años antes en su intento de clasificarse para disputar la Copa Mundial de México. Casi con la misma base, es cierto que los jugadores eran más jóvenes, pero en aquel momento fue Bulgaria quien postergó el sueño holandés de disputar la Copa del Mundo. Y fue bastante importante esta clasificación búlgara porque se topó con esa Holanda, la mejor de la historia de ese país, y con Polonia, que tenía también en aquella época a grandes jugadores como Gregor Szlato y como Boniek, y que después también triunfó en 1974. Y Bulgaria, sin embargo, postergó a esos dos equipos. En 1978 se vuelve a postergar el sueño holandés de alzarse con la Copa Mundial cuando pierden la final ante el seleccionado argentino, historia conocida. Y como ya nos vamos, vamos a hablar rápidamente del Mundial 98, donde Holanda fue la sensación con los hermanos de Boer, con Van der Sar desde el arco, con un gran jugador como Dennis Bergkamp, que será muy difícil de olvidar para todos los argentinos, y vamos a escuchar por qué. 1998, cuartos de final de la Copa del Mundo. Ahí estaba Dennis Bergkamp definiendo sobre la hora. Qué cerca estaba el suplementario. Ortega se había ido expulsado. Batistuta había estrellado un remate en el poste. También hay que decir que había abierto la cuenta Patrick Kluivert, un jugador muy importante en la historia de Holanda porque es el goleador histórico con 40 tantos. Es el goleador histórico de la selección. Después había empatado el Piojo López y bueno, finalmente el gol de Bergkamp, que gritó eufóricamente este relator de los Países Bajos. Y bueno, también recuerdo el relato tristísimo de Marcelo Araujo, por ejemplo, que no cantó el gol, por supuesto, y mucho menos de esa manera. Hay mucho más para hablar de Holanda, no tenemos tiempo hoy, pero sí nos va a quedar pendiente repasar la Holanda actual, las expectativas de la naranja mecánica de cara a la próxima Copa del Mundo tan cercana. Estamos casi justo a un año, y con una generación de jóvenes muy talentosos, pero de escasa experiencia. Vamos a ver qué posibilidades tiene Holanda en el Mundial. Ya fallaron en la Eurocopa, donde arrancaron como grandes candidatos y terminaron desilusionando ante Rusia. Después del triunfo de España, quizás la disputa sea entre holandeses e ingleses, a ver qué selección que realmente tiene buen potencial es la que ha cosechado mayor cantidad de fracasos en la historia, al menos de los campeonatos del mundo. Nos vamos, ya se viene Banderas. La semana que viene a las 19 nos encontramos el jueves, como siempre, con Pelota de Trapo, con Laura Russo en la operación técnica, Federico Ferro, que le mandamos un saludo grande, Cristian Minich, quien les habla, y por supuesto, la dueña del programa, nuestra Pelota de Trapo. El chico de la tapa tiene algunos asuntos pendientes. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina.